después la muerte y mueren tristes sin saber. Pero hay que decirlas porque hay mucha gente que están seguros que al morir se acaba todo. La Biblia dice que no. Se acaba todo. La Biblia dice que